un pájaro que quiere volar. Nacemos para vivir, hazañas de libertad, trazarán las cadenas y costas por lo poder. Vivimos para ser Galiza libre, Galiza libertad. La villa saco, al taller anfifa, la muslem. Nadie ilumina, ya le han aviso. Gatis al corrilla, tu casi dos a la salud. Istidad, istidad. Nadie ilumina, ya le han acuna. Palestina, jorra. Al corrilla, la Palestina. Al corrilla, la Julia Chabón. Al corrilla, la Julia Chabón. Al corrilla. Viven para ser, que eso es para la ciudad.